Sí, esto es Radioactividad, estrenando el segundo año con nuevo formato y sobre todo nueva integrante. Sí, es un placer para mí dar la bienvenida a mi amiga personal, vecina del Camino de los Artesanos, habitante del mismo mundo y ahora también compañera creativa y coequiper, Rocío Cuevas. Hola mi amor, hola a todos, muy buenas tardes, muy agradecida a mi amiga Mónica y a todos los oyentes por darme este espacio. Gracias mi amor, esperemos que la pasemos bárbaro. Bueno, genial. Y también hoy despuntando el vicio radial con otra gran amiga y compañera del éter, la querible y eficiente Natalia Antonio Felder, asistiendo a esta primera emisión en vivo del 2019. Y espero que no sea la última, Nati. Hola, Nati, bienvenida. Hola, Ru. Hola, Ro. Porque somos Ru y Ro. Radioactividad 2019. Hechas las presentaciones, vamos introduciendo el tema del día. Los DJs, DJs o pinchadiscos, que ya son un icono social y sabemos que donde hay un DJ se arma la fiesta. Sí, vamos las hormonas terroristas a la pista. La pregunta del millón. ¿El DJ es un músico o no lo es, chicas? Yo creo que no. ¿Vos, Nati, qué pensás? Que no. ¿Que no? Yo sí, pienso que sí, que el DJ es un músico y de hecho muchos de ellos tienen estudios musicales o tocan instrumentos. Yo creo que aparte se dice que tocan música, ¿no es cierto? Pero bueno, las opiniones son encontradas y es normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decíselo a papo. Me pega un sopapo, papo. Bueno. Los DJs de hoy cuentan con un escuadrón de opciones para tocar sus mezclas desde iTunes, CDs, players, MP3 y hasta los rudimentarios cassette, y ni hablar de las bandejas giradiscos vueltas a convertir en lo más top de la modernidad. Quiero contarles que la playlist del día fue extraída del material que sube a Spotify otro amigo de la casa, Sebas Muñoz, conocido como DJ Hulk, sí, el increíble DJ Hulk, del cual vamos a hablar hoy, por supuesto. Elegí en este caso una lista de la escena grunge, una de mis preferidas. Por lo pronto, gracias Sebas por la música, porque la música te salva, y esto es Radioactividad. Un programa musical y salimos con Running Wild de Trench. Farms have been in my family thousands of years. I've been here all my life, of course. In this place you feel life and death everywhere. It's in everything, you know, the land, the animals. Connection between the land and all of us is so real. Difficult to explain, but once you see it, you start to feel it. We'll be right back. In this place, you get used to death and life pretty quickly, because you know it from a young age. Like, my dad was born here, and my grandparents are buried here. He'll probably be buried here, and I'll probably still be here to do that. And who knows, maybe even I will be buried here. This cycle of life and death, and how you can't stop it even if you want to, no matter what you do. Nice, maybe, for him to know that we'll be looking after what he's looked after his whole life, and in a similar way he'll be still looking after us, really, in a way, when he's gone. Chas caja de empleados, ¿qué nos decía la Drench? Bueno, volvemos a la historia de los DJs, vamos. El primer DJ de la historia fue Ron Diggins, un ingeniero de radio británico que en 1947 construyó la famosa Digola, considerada la primer mesa de mezclas de la historia de la música. Esta mesa portátil de construcción casera, construida a mano y hecha de madera, incluía dos platos, luces, micrófonos, un amplificador y una decena de altavoces, facilitando la mezcla de discos. La usaba para la radio, pero cuenta la leyenda que una vez unas chicas le pidieron que les animara la fiestita y su set de música tuvo un éxito rotundo. Desde ahí, tener un DJ en cada fiesta se convirtió en la novedad del siglo XX. Fue así que los DJs emergieron de todos los rincones del mundo y con todo tipo de música, usando diferente tecnología y estilos. Después de pinchar en más de 20.000 eventos, Diggins, con su Digola, anunció su retiro en 1995 sin saber que abrió las puertas a una nueva ola de nuevos músicos en la industria, aunque ustedes digan que el DJ no es músico. Y en su cumpleaños 90 dijo humildemente al diario británico Boston Standard que él no inventó nada, solo puso las mismas cosas a un uso diferente. Humildito Diggins. Por otro lado, en nuestra escena vernácula, el primer DJ fue Pato C, que además de ser DJ, inventó un aparato que lograba pasar la música de una bandeja a la otra, que hoy conocemos como mixer, y esto fue el furor en las discotecas argentinas. Pato C sacó a la venta en los años 70 y 80 cuatro vinilos con el nombre de Urban Bach Electronic, Pato C Special, Pato C Merengazo Club Latino y Pato C Intimidad, los cuales contenían remix de canciones, agregándole siempre su toque personal. Pero no vamos a ir a la playlist de Pato C, sino que vamos a salir con Wizard, I'm Say It Ain't So. Sale así. No, sale así. Ahí. Song called Plush. And I feel the time's a waste to go. So where you going to tomorrow? See that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. the eyes of disarray, would you even care? And I feel it, that she feels it. Where you going to tomorrow? Where you going with a mask I found? And I feel, and I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. When the dogs you find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Sí, aplausos, aplausos para Stone Temple Pilot, para el que dudaba, que no siga dudando porque así es, salió Plush, la versión acústica de Stone Temple Pilot, pero vamos a pasar luego Wizard porque es un temazo. Y bueno, vamos a seguir con el tema del día, los DJs, que los hay de todos los estilos, house, progressive house, techno, tech house, trance y vaya a saber cuántos más que yo no conozco. Por estas latitudes, los más conocidos y famosos DJs dentro del estilo Progressive House son el jefe indiscutido del sello Sad Beat, Hernán Cataño, que está al frente del movimiento del Progressive House en el país y creo que en todo el mundo también. Otro histórico DJ del país es Martín García, que tiene también lo conocen internacionalmente. Y tenemos un talento ascendente que se llama Marcelo Basami, un joven DJ y productor que fue parte del showcase que el sello Sad Beat realizó a fines del 2016, demostrando el nivel que viene teniendo en la actualidad. En cuanto al techno, es una categoría que involucra artistas de todo el Best of Argentina. La única mujer fue siendo la ganadora en el rubro relacionado al género tecno. La argentina es Romina Kohn y es un número puesto en el circuito local de eventos relacionados al tecno y su figura como ícono de la escena data ya de hace un largo tiempo. Es la favorita del DJ Hell, tocaron juntos y trabajó con artistas de la talla de Félix, The House Cat, y es toda una eminencia en la escena argentina del tecno y su primera posición en los votos lo demuestran. Si estoy con cortina, la escucho re bajo. ¿Estoy con cortina? Ahí está, ahí la estoy escuchando mejor. Hay otro DJ que se las trae, que yo no lo conocía, pero lo googleé, lo encontré, que se llama Jonas Kopp, que después de repletos éxitos que viene teniendo año tras año y se volvió a pasear este último año por el mundo entero. Tocó, por supuesto, en Argentina, Portugal, Austria, Brasil e Italia, ubicándose cada vez más de lleno en la elite del techno internacional más crudo. Y apadrinado por el gran Mark Knight, lanzando música exitosa en el sello Tool Room, el joven Adrian Auer sigue firme en su camino hacia la elite internacional. Instalado en Berlín, viviendo ahí, se le viene un futuro prominente en la escena techno. Y ahora sí, creo que ha llegado el momento de escuchar a Wizard, Say It Ain't So. Sale así. One to write home about, and I guess if you're in any doubt that I'm a fuck about. then I'll hear you out. And I live in a paradise. It's not home, but I guess it's alright. On the second floor, sleep in the corridor. What are you living for? When words get stuck in your throat, and all you wanna do is choke on the lies that you've been fed. When you are down in the pasar este temazo de Wizard. Gracias, Sebas Muñoz, por tu playlist, y vamos a seguir usando otras más que tenés en Spotify. Recomiendo seguir a Sebas Muñoz porque es un genio de la música, y sí que es músico, mi amigo DJ Sebas Muñoz. Bueno, y volviendo al tema del día, quería contarles que hay mucha oferta y bastante variada para aquellos que les gusta consumir la electrónica y las fiestas y todo este tema. ¿Y sigo sin cortina o está muy bajita? Ahí va. Buenos Aires, sin duda, es la capital con la que mejores clubes nocturnos contamos, y tiene aparte ciclos semanales repletos de artistas internacionales. Ofrece la más variada de las opciones de los seguidores de las fiestas DJs. Hay un lugar que a mí me encanta, Crobar, que lidera la lista de los clubes, siendo así y todo el más underground de todos. Crobar está a la vanguardia de la música electrónica. Lleva más de 10 años en la escena nocturna de Buenos Aires y se puede decir que todos los DJs adoran la pista de Crobar. The Bow es otro de los clubes de Buenos Aires y es una discoteca que fue rebautizada, no me acuerdo ahora cómo se llamaba antes, pero también era conocida. Y tiene un ciclo que va orientado a todo el espectro del house y solamente los sábados a la noche, pero estalla The Bow. Bahrein es otro de los clubes de la movida porteña a mencionar, porque vale la pena el lugar, y es una mítica discoteca del centro porteño que sigue firme en la conciencia del clubber porteño desde hace más de una década. Y Córdoba tiene lo suyo también, con el club cordobés Dorian Gray, lugar de culto de la movida de la fiesta de los DJs. En cuanto a espacios de eventos masivos, tenemos Mandarin Park en Buenos Aires, La Fábrica en Cova y Mute en Mar del Plata, La Fábrica de Córdoba, el interesantísimo espacio de Córdoba que atrae a grandes nombres con una regularidad invidiable. Está ubicada justo al costado del río y rodeada de árboles y montañas. Esta ex fábrica tiene una vibra de lo más particular. Se saben presentar talentos de la talla de Boris Brejcha, Marco Carola y Pampont, entre otros. Cherub Rock es lo que estamos escuchando, Smashing Pumpkins, que suena así, esto es Radioactividad. Yeah. y pegadito a Smashing Pumpkins. Estamos escuchando a Pearl Jam, suena Alive en Radioactividad. Bueno, quiero contarles a todos que recién estaba viendo el Instagram del rey indiscutido del rock. Es el rey indiscutido del rock, ¿no? Absolutamente. Bueno, que estuvo internado, Mick Jagger, ¿cómo no nombrarlo? Estuvo internado, pobrecito, no sabemos qué afección tenía, pero saluda a todos y agradece a todos por haberse preocupado y también agradece al hospital porque lo trataron muy bien y dice a todos sus fans que estemos tranquilos que él ya está bárbaro. Así que un besote a Mick Jagger, de nosotras tres, por lo menos. Y vamos a darle un bloque especial a las mujeres en el ámbito de los DJs. Ellas aman la música y supieron hacerse un lugar en un medio en el que predominan los hombres. Una nueva generación de chicas DJs. Vamos a contarles de algunas. Anna Helder, por ejemplo. Con menos de 30 años dice haber incursionado en la música desde niña, donde los primeros acordes de la guitarra los aprendió con su papá. Con la llegada en 1998 de la primera PC a su hogar, vino esa fascinación por los programas para grabar. Como DJ empezó al terminar la secundaria y en el 2018 pasó de fiestas autogestionadas a la música en las discotecas, a pasar música en las discotecas. A principio de 2011, el sello Cómeme la contactó para editar el tema Complicado, que lo tenía colgado en su MySpace. A Anna Helder la podés escuchar en soundcloud.com, Anna Helder. Otra que se las trae es la Indie Lolo, un estilo de música que me gusta especialmente. Lolo, con más de 30 años, poco más, no mucho, está vinculada con la escena musical desde los 23 años. Empezó haciendo coros en la banda de pop rock electrónica Alto Camet, para luego continuar con una breve experiencia en los Twist. En el 2003, su inclusión en la banda de Gustavo Cerati como corista también le abrió la puerta grande. Y fue parte del Zucker XP Experiment, el proyecto de mashups del DJ Zucker, un gran DJ que conocemos desde tiempos inmemorables de la nave jungla, a quien ella considera su mentor. Fueron claves los años que compartió con él y le debe parte de su cultura musical, dice. Hoy, además de su faceta de DJ, está al mando, junto con Flavio Cheto, de La Isla de los Estados, una banda de tecnopop cuyos inicios datan del 2007. Gran personaje Flavio Cheto. Todo peladito, ¿vieron que es todo peladito? Ay, a ustedes les hablo, chicas. No me dan bola. Vamos escuchando. Bueno, ¿vieron que Flavio Cheto es todo peladito? Sí. Es todo, totalmente. Según una vez yo le pregunté, me dijo que había tenido un gran susto con un perro de chico y se había quedado pelado. No me conformó su respuesta, pero observé que tiene un lunarcito en el brazo con pelos. Depilación definitiva se llama en mi barrio eso. De cabeza, de todo. Es un, ¿cómo le dicen? Esos que se depilan, ¿cómo le dicen los hombres nuevos? ¿Trans? No, no. Te fuiste al carajo, boludo. Perdón. No, los... Bueno, ya me va a salir. Estos que usan mucho perfumito y crema y... ¿Cómo, Nati? Sex toys. ¿Cómo? Sex toys. Para ustedes serán sex toys, a mí no me gustan. Bueno, volviendo a Lolo, la podemos escuchar en el Bar Levitar, en el Café Ibar Río y en el ciclo, por supuesto, que organiza el DJ Zucker en Crowbar y en FanFan. Las fiestas que una vez por mes llevan a cabo los DJ pareja. Otra DJ que no podemos dejar de mencionar, que es conocida como La Empresaria, su nombre real es Soledad Rodríguez Zubieta. ¿Sale un sonido al aire? No, porque mi celular suena y me suena en el oído, pero no me molesta. Bueno, miren el nombre de su realeza, Soledad Rodríguez Zubieta, La Empresaria. Su nombre artístico es SRZ y tiene un poco más de 30 añitos y podemos decir que en su adolescencia supo ser una gran seguidora de shows. No se perdía nada que tuviera que ver con el pop y el rock. Pero fue después de graduarse de psicóloga que incursionó profesionalmente en la música. de colaboraciones en revistas chiquitas, programas en radios locales y musicalización en bares de barrio, llegó a ser directora de comunicación de un medio digital y hoy se dedica a la programación artística, además de una residencia semanal en El Faena. Y además de eso, es la responsable de toda la música que suena en el hotel. También lleva adelante un emprendimiento de decoración sonora, modular se llama, a través del que brinda un servicio de ambientación, pero de música. Y es musicalizadora, prefiere este mote al de DJ, de tres programas en la Metro La Radio. En Metro La Radio, no La Metro, es La Tíncula Radio. La Tribu, ¿por qué no? La Tribu. La podés escuchar a la empresaria en la Metro, bueno, 95.1. Va en varios programas. Los lunes a viernes de 21 a 23, los sábados y domingos de 8 a 11 y los domingos un programa brunch de 11 a 13. Y también en su fecha semanal en el Hotel Faena, si tenés una platita para darte una vuelta por semejante lugar, el cual por supuesto no conozco. Ay, me sacan fotos, me debo a mi público. Ya las va a subir Nati. Bueno, y también tiene su propia radio online la empresaria, que se llama modularmusica.com. No se la pierdan porque es interesante. Y por último, quiero nombrar a este par de siamesas, como le digo yo, aunque no lo sean. Y ya que vivir la juventud en el entorno de la música electrónica parece ser maravilloso, ser causante de la euforia detrás de una cabina debe serlo mucho más. Y este es el caso del dúo MyMex, dos hermanas argentinas que han sabido adentrarse en la movida nocturna de Buenos Aires. Se llaman Mighty, que tiene unos 20 años, y Memi, 4 años más vieja. Son dos hermanas que se han ido posesionando en distintos eventos y fiestas de la ciudad porteña. No precisamente por sus rubias cabelleras, sino gracias a sus ritmos envolventes de Deep House y Tech House, que comparten en distintas noches con sus seguidores y otros DJs locales e internacionales. Escuchamos Closer, 9 Inch Nails. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke apart my insides. Help me, I've got no soul to sell. Help me get away from. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Estábamos buscando la tanda publicitaria, no la encontramos, pero de mientras quiero mandarle un especial saludo a la Lore López, mi anterior operadora, que me abandonó. Igual la quiero a la Lore, y más la quiero porque me dice que la palabra que no encontraba era metrosexual. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos tanda, chicas? No, bueno, pónganme una cortina que voy a hablar entonces para despuntar el vicio. Y vamos a hablar de ¿dónde estudiar para ser DJs? ¿Les parece? Aquellos que puedan trasladarse a Buenos Aires, por ejemplo, por un corto tiempo, a la CAPI, tienen ofertas de formación cortas dentro de todo. Por ejemplo, el curso introductorio que se dicta en el Centro Cultural Rojas, un lugar increíble donde todo lo que ahí estudias, todo es bueno. Este curso dura 2 meses y comienza en marzo, o segunda opción en agosto. También en la Escuela de Sonido y Producción Musical INARTEC de Juan Prior, quien dicta un curso de 5 meses. Este curso ya es más completo, se aprende ingeniería en sonido, mastering, producción musical y discográfica, y hasta sonido en vivo. En Córdoba Capital también tenemos una opción muy interesante que nos queda bien cerca y se puede ir una vez por semana o 2 veces por semana. Si vamos al curso una vez por semana, dura 8 semanas. Si vamos 2 veces por semana, dura tan solo 4. Son cursos de DJ inicial y me pueden ir mandando Faith No More. Y se puede aprender a poner música como un profesional, junto a DJs como Federico Zambrano y Martín Gómez, referentes del mercado argentino. Y nos vamos escuchando a Faith No More, Midlife Crisis. Bueno, seguimos con el tema de los DJs y voy a hablar de una historia muy particular de Jason Mizell, nacido en 1965, más conocido por su nombre artístico, Jam Master Jay. Fue fundador y DJ de Run-DMC, grupo de hip hop del distrito de Queens en Nueva York. Los amigos, colegas y productores de Jam Master Jay aseguran que nadie tenía nada malo que decir sobre él y que todo el mundo lo quería. Pueden ver una película que hay en Netflix que se llama Who Killer Jam Master Jay, para los que gusten del cine, y está entre la oferta de documentales de Netflix. Es muy interesante el material y ahí se puede comprobar por testimonios reales que era un referente social. Nunca dejó el barrio carenciado de donde provenía. Ayudaba a todos, sacaba gente de la calle, incluso trataba de rehabilitarlos de drogas, ayudaba a todos y además sus oficinas estaban en el mismo barrio y todos lo querían. Sin embargo, una bala calibre 45 acabó con su vida. Un miércoles por la tarde, un desconocido entró en el estudio de grabación de Queens. En realidad un desconocido para la policía, para la prensa, pero está más que comprobado, y al ver la película van a ver los motivos, de que quien entró era un conocido de él, que tenía la venia para entrar, que pasó por la recepción donde estaba la secretaria y probablemente la saludó. Hay un montón de gráficos que muestran en la película donde se ve por dónde entró, cómo caminó, cómo se acercó y cómo le apuntó directamente a la cabeza, además sin ninguna distancia de por medio. O sea que bueno, acabó con la vida del DJ y este pionero del hip hop y además hombre clave de la expansión del hip hop, palmó ahí. La asociación que había letal entre violencia y rap, contra la que Jam Master Jay había luchado durante décadas, volvió a ensuciarlo todo. A las puertas del estudio, atónitos, conocidos y familiares, incluyendo su esposa y sus tres hijos, lloraron la muerte de Jam Master Jay, un hombre de 37 años que fue elogiado y recordado incluso como uno de los Beatles del hip hop por Chuck D, del idolatrado grupo Public Enemy. Fue sin duda parte de un fenómeno rompedor. Tras asociarse con Joseph Ron Simmons y Daryl McDaniels, DMC, Jam Master Jay se convirtió en el disc jockey de un grupo de rap que abrió puertas ahora mil veces atravesadas. Tras It's Like That, el primer trabajo del trío en 1983, Run-DMC consiguió un Raising Hell y con Raising Hell sí consiguió convertirse en el primer grupo de hip hop que superaba el millón de discos vendidos. Aquel disco incluía una versión de Walk This Way a dúo con dos intérpretes originales, Steve Tyler y Joe Perry de Aerosmith. La canción, una de las primeras de hip hop que entró en el top 10, demostró que el rock y el rap, como ha quedado claro después, son más que compatibles. Run-DMC fue también el primer grupo de hip hop en aparecer en la portada de Rolling Stones y en la MTV, y el primero en lograr la nominación a un Grammy. Jay sigue hasta hoy siendo un referente para las nuevas generaciones con su scratch característico. Walk This Way, esto es Run-DMC con Aerosmith y Joe Perry. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Estamos juntos, no lo dudes ni un momento, somos uno. El cuidado de nuestros niños es prioridad. Por eso, las guarderías municipales cuentan además con un equipo de profesionales médicos, nutricionistas y psicólogos. Hoy Brochero es mejor. Estamos juntos, no lo dudes ni un momento, somos uno. Logramos un crecimiento histórico y único. El patrimonio del municipio, edificios y espacios públicos, parque automotor, servicio y tecnología. El domingo 14 de abril, votá Gustavo Pedernera intendente para seguir cambiando en Cura Brochero. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. El futuro de San Lorenzo está en tus manos. Luis Aguirre, presidente comunal de San Lorenzo. Los logros de un pueblo son el resultado del esfuerzo combinado de sus vecinos y el gobierno. Este 14 de abril, renovemos el compromiso. Una vez más, juntos por San Lorenzo. Domingo 14 de abril, para seguir creciendo. Vota Luis Aguirre, jefe comunal de San Lorenzo. Lista A585. Pensamos en el turismo. Es por eso que trabajaremos en la capacitación de los informantes turísticos para que puedan brindar un servicio de calidad, incluyendo a toda la región. Por otro lado, queremos propiciar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, creando paquetes con circuitos organizados desde Villa Cura Brochero durante todo el año. Es ahora, este 14 de abril, acompáñanos con tu voto. Carlos Oviedo, intendente. Juan Schiaretti, gobernador. Unión por Córdoba. El Hornero, gas a domicilio. Más de 30 años repartiendo gas envasado en el Valle. De Cura Brochero a Los Hornillos. Hacé tu pedido de 10, 15 o 45 kilos al 3544 1561 0098. El Hornero Gas. 3544 1561 0098. Y también podés acercarte al Refugio Almacén de Ramos Generales y Forrajería, donde además encontrás gas con descuento. El Refugio Ramos Generales, ubicado en Arroyo de los Patos, ruta 14, kilómetro 96. Al lado de la parada de colectivos. Tener o no tener, la diferencia es una sola palabra: agua. Sin ella, no hay abundancia, ni bienestar, ni mejor calidad de vida. Tener agua segura es uno de los requisitos para que una comunidad pueda crecer. Ayúdenos a hacer de este un mejor lugar para vivir. Cuide el agua. Cuídese. Pague el servicio de agua potable. Con jardines y terrenos limpios, la ciudad se ve con otros ojos. Logremos un Mina Clavero líder en ambiente. Recomienda Municipalidad de Mina Clavero. Silly, productores asesores de seguros. Encontranos en Avenida Mitre 1625 o llamanos al 03544-471-982 o al 15-609-687. Acordate, Gili, ahora en Avenida Mitre 1625, la solidez de siempre. Gili, hablemos de tu seguro. Maderera Plus. Turlock, todo para la construcción en seco y techos de madera. Melamina, Fibrofácil, todas las tarjetas, ahora 12. Maderera Plus, ruta 14, kilómetro 1, San Sebastián. Teléfono 471-469. Maderera Plus. Senderos, consultora contable, humanista. Comunicate al 3544-6554-31 de Claro o en su página de Facebook y blog Senderos Consultora Contable Humanista de la contadora Paula Graciela Ascurra. Senderos se adapta a tu persona y a tu problema para resolver cualquier inconveniente que surja con tu emprendimiento presente o futuro. Acordate, Senderos, consultora contable humanista. Mérida Beatriz Bairo, terapeuta floral, aromaterapeuta, cosmética natural, cursos Flores de Bach, aromaterapia, introducción a la homeopatía, atención personalizada. Consulte por los productos según su necesidad. Facebook Jardín Mágico, Boyerito de la Cocha 1786, esquina Escribano Funes. Mensajes al 011 1548 701309. Nérida Beatriz Bairo, terapeuta floral. La Municipalidad de Villa Cura Brochero informa que se ha concretado el espacio físico para la guardería transitoria canina y se seguirá trabajando las bases del proyecto de tenencia responsable. Avanzamos juntos. Municipalidad de Villa Cura Brochero. Gestión Gustavo Pedernera. RS Metales, tratando de que nos sirva a todas y a todos. Los mejores precios. RS Metales, al lado del cementerio de Villa de las Rosas. Abierto de 8 a 16. Los sábados de 8 a 12. Consultas o ventas 40 40 57 o al fijo 494070. 494070. El Face, RS Metales. Chapas, caños, hierros, mallas, perfiles desplegados, chapas lisas, UPN, IPN, todo para el herrero, electrodos, bisagras, todo en alambrados, todo en alambres. Entrega a domicilio, sin cargo, RS Metales. Atención, señores profesionales de la construcción, arquitectos, constructores, profesionales y particulares. Si están pensando en construcción en seco, tipo Durlock, ya disponen de todo tipo de materiales y asesoramiento de mano de obra en Corralón Centraliza, que se encuentra en Avenida Marcos López y Arroyo El Tintero, ruta a San Lorenzo. Se recibe tarjeta naranja Plan Z, teléfonos 471-831, celular 15-655-671. Escucha LA Blues Radio, libertadblues.com. Escucha LA Blues Radio a través de libertadblues.com. LA Blues Radio, música para sobrevivientes. Taxi Valle, atención las 24 horas. Paseos, traslados al aeropuerto y cualquier punto del país. Mina Clavero, Cura Brochero y zonas de influencia. Taxi Valle, atención las 24 horas. Llámanos al 47 12 34 o al 47 21 45. También te podés comunicar al 0800 777 4545. Taxi Valle, atención las 24 horas. Llámanos al 47 12 34 o al 47 21 45. Taxi Valle, atención las 24 horas. San Lorenzo merece más crecimiento y desarrollo. Por eso, junto al Dr. Bazán, vamos a gestionar la ampliación de tendido de red eléctrica, aumentar y mejorar el servicio de agua domiciliaria. Queremos trabajar en el reciclado de la basura para evitar los basurales a cielo abierto. Queremos mejorar los espacios de encuentro. Por eso, vamos a terminar y embellecer la plaza principal de nuestro pueblo. Dr. Dante Bazán, presidente comunal, Unión por Córdoba. A todos los jóvenes con ganas de crecer y capacitarse, vamos a gestionar un instituto superior para que puedas estudiar en el pueblo. Te invito a que te sumes. Es ahora. El 14 de abril, en Villa Cura Brochero, acompañemos todos a Carlitos. Carlos Oviedo, Intendente 2019. ¡Cierto! ¡No! ¡No! ¡Revienten las montañas! Sumate a la campaña por las 10.000 firmas. Porque le decimos sí a la vida y no a la mina de litio en Las Tapias, exigimos el cierre de todos los expedientes de Dark Horse en la Secretaría de Minería de Córdoba y la prohibición de cualquier proyecto de megaminería en el Valle de Traslasierra. Firmá y hacé firmar el petitorio. El 13 de abril entregaremos todas las firmas en el marco de una conferencia de prensa y festival artístico en la Plaza de Villa de las Rosas, al que está invitado el vicegobernador Oscar González y todos los vecinos que queremos un valle libre de megaminería. Estoy contigo. Porque desde el comienzo fue y es una preocupación las adicciones. Mantenemos todos los programas de prevención y seguimiento. Estamos juntos. No lo dudes ni un momento, somos uno. Como cabecera departamental, recuperamos instituciones públicas como el Correo Argentino, tribunales, ANSES. Hoy Brochero es mejor. El domingo 14 de abril, votá Gustavo Pedernera 2019-2023. Fin de espacio publicitario. Somos Ru y Ro, las voces del Ron. Las voces del Ron. ¿No era del rock? Del Ron. Ru y Ro, las voces del Ron o del rock, o vaya a saber. Bueno, acá tengo unos, ya que venimos de la tanda publicitaria, extensa por cierto, tengo algunos saludos que mandar a Mariela de las Rabonas, fiel oyente, que también me dice que son metrosexuales, esos muchachos que no me gustan, y también un saludo a la Sole, que le gustó mucho el tema Rock This Way de Run DMC, y tenemos un chivo acá, a ver si se escucha, chicas, lo voy a mandar directamente a él. Él es Leo, un copado, un niño que amo y que escucha la radio y escucha Radioactividad. A ver, Leo. Hola, hermosa, que estoy escuchando tu radio. ¡Oli! Una cosa, que yo estoy haciendo huevos, los vendo 150 cada uno, 20 centímetros cada uno, y adentro llevan rocklets y un bonobón, ¿sabes? Así mi publicidad en la radio. ¡Qué genio, Leo! Ya te la hiciste vos mismo la publicidad. Y acá tenemos otra para Ro. Bueno, queremos mandar un saludo muy especial y muy, muy grande a nuestro querido amigo Diego Julio, que está en Buenos Aires escuchándonos en la hermosa Feria Americana Almacén, que queda ahí en el Abasto. Búsquenla por Instagram si quieren. Es una gran feria con antigüedades y cosas divinas, ropa increíble, vintage, total. Diego, te queremos muchísimo. Sí, Diego, te queremos. Y yo también quiero hacer otro chivo más. A ver, esperen que me estoy poniendo los auriculares. Ahí vamos. Y esto es a los talleres del tambor, de los cuales soy parte. Los talleres pueden consultar por ellos al teléfono 470-860 de línea o presentarse en Avenida Mitre 1700. Ahí damos talleres, yo particularmente de fotografía para niños, fotografía artística, y para los adolescentes, fotografía y senderismo. Miércoles y jueves respectivamente. También hay talleres de cerámica, yoga, teatro, cocinarte, serigrafía, guitarra, caricatura, audiovisual, encuadernación, artes plásticas, dibujo y pintura, circo integral y teatro, escultura, construcción, arte integral, todo para niños, jóvenes y adultos. Y ahora vamos a Jane's Addiction, Stop. Señoras y señores, vamos. Señoras y señores, ¿y sale o no sale? Nosotros los hemos regado y creado de Los Ángeles, Juanas Adicción. Y no lo estamos escuchando, y sigo estirando. Complete. lo que venimos escuchando es una playlist de nuestro amigo Seba Muñoz, de DJ de Madrid, y que nos cuenta un poquito cómo se va desarrollando en la escena. DJ Hulk es un hombre artístico y él aterriza en Madrid 10 años después de estar en Catacumbas de Londres. Ofrece sesiones en diferentes estilos y épocas. Singles en vinilos de 7, 10 y 12 pulgadas con tres factores en común: sudor, guitarras y juventud. En Madrid lo podés encontrar en la cabina de Oliva Rock and Roll Café, Noche Boca Arriba, Cuatro Latas, Fotomatón, Garaje y Gatafe, Madre Flaca, Bombardino Café y El Mono Eléctrico, entre otros lugares característicos y alternativos de la noche madrileña. Organiza cada 4 meses el maratón de Disc Showcase de Malasaña. Entre 7 y 8 bares emblemáticos: La Vía Láctea, Mad Clean, Tupperware, Weirdo, Monk Sick Fick, Sideral, WTF, Maravillas, entre otros. 13 y 15 DJs pinchando en todos ellos y a la misma noche. Cuando visita Buenos Aires, de la manita de su compadre Simón de Socorrer, que fue el otro DJ que pasó música, ¿te acordás en la fiesta? Sí, buenísimo. Che, buenísimo también. Escucha, estamos sin cortina y hay como un... Pongamos cortina para hablar. Bueno, mi amor. Pongamos una cortina. Estamos al aire, por eso. Y hay un... Ahí mejoramos. Bueno, vamos a una cortina, señores. Ahí está. Dale, Después Nati. Les sigo contando un poquito dónde estamos, cómo terminamos entonces. ¿Cuándo hace su visita por Buenos Aires? Lo llevan de paseo por el Finisterre Social Club, en San Antonio de Padua, Johnny B. Goode, Palermo y Puerto Madero, y Club Casino, All Nighter. Todos los veranos vuelve a Londres, invitados por la crew de Grooving High Collective, para despedazar el indie de Whitechapel. Este señor no madruga nunca. Nunca, che, qué loco, no sabía que Sebas estaba tan así top de laburo, me encantó. Trabaja y trabaja. Y no duerme, de día. Es un honor acá. De noche, digo. Bajando y pasando su playlist. ¿Qué? No sé. ¿Qué tengo que decir? Ay, de Sebas que... con Queen of the Stone no, Age? Tengo que decir que Rocío se vino a vivir acá a la sierra y estoy al valle y estoy sumamente feliz de que eso haya sucedido. Y además vive a 400 metros de mi hogar, atravesando el monte. ¡Qué lindo, Rocío! Pero además de eso, debo mencionar que en el mes de diciembre viajé para las fiestas a Buenos Aires y Rocío hizo su fiesta de despedida y teníamos al mismísimo DJ increíble Hulk ambientando la fiesta, entre otras cosas que sucedieron esa noche. Hermosa fiesta, Ro, nunca te lo dije. Hermosa casa vivías allá también. Hermosa. Pero siempre. No la cambio por nada de lo que tenemos acá. No. Estamos bueno, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita de Queen of the Stone Age, ¿puede ser? Sí, exactamente. Vamos con él entonces. I don't even know what I'm doing here. Yeah! Los playlisters, como sería el caso de Sebas, son los influencers de Spotify. Crean listas en la plataforma y cobran por incluir canciones en ellas. Algunas, no todos, por supuesto. Desde los vloggers en las antiguas épocas del Fotolog hasta los youtubers que comparten videos a diario, pasando también por los tuiteros que reciben cientos de RT al instante, cada red social construyó a lo largo del tiempo a su propio grupo de influencers. Y Spotify no es la excepción, por supuesto. Los playlisters son aquellos usuarios que logran capitalizar el arte de crear listas en esta plataforma. Y según algunos cuentan, pueden llegar a embolsar entre 8.000 y 15.000 dólares por trabajar con una marca o una discográfica. Muchos arrancaron por hobby y ahora están viendo el negocio en esto. Pero más allá de recibir ofertas de representantes y artistas, a los playlisters también los contactan para hacerles escuchar temas nuevos antes de que salgan. Si bien todos coinciden en que les gustaría vivir de esto, hay cosas que no negocian. Si el tema no les gusta, no lo van a sumar a su lista ni aunque les paguen. Ro, haceme un favor, anuncia un tema porque no sé con qué seguimos. Nos vamos con From Out of Nowhere de By No More. ¿Está saliendo? Thank you. credit's no good. Y salimos de Living Color Glamour Boys para escuchar Foo Fighters. This is the call. Kiss the ground, put her up and kiss the asphalt now. Y Rol, la agenda cultural, ¿qué tenemos para este fin de semana acá en Tras la Sierra? Bueno, tenemos el servicio a la comunidad con la radio Agenda Cultural de lo que pasa este fin de semana. Les comentamos un poquito lo que hay más o menos para el horario temprano, lo que serían ferias. Esta noche va a estar la Feria de Gustar a las 20 horas en el Centro Cultural Comechingones. Es una feria en donde es solamente alimentos para comer. Es un, como un tapeo. Va a haber ahí un poquito de lo mejor de todo Tras la Sierra. Va a haber música en vivo también para cerrar un poco la feria. Va a estar tocando Patricia Parada, Lionel Gasser en vivo. Y se los espera a partir de las 20 horas. Ay, qué bueno, va a tocar Lionel, tocará unos tangos seguro si está solo. Está bueno porque son todos productores locales ahí en Degustar. Eso es lo que tiene de particular la feria, ¿no es cierto? Sí, señora. También va a haber una, otra feria mañana, haciéndole un poquito la competencia a la Gran Feria de las Rosas, que se llama la Gran Feria Gran. Esto va a ser en el Salón Daval y va a haber un poco de todo. Va a haber ropa nueva, ropa usada, electrodomésticos. Va a haber ahí como una movida de trueque, se va a poder acercar el que quiera, no sé, con una participación especial. Esto va a estar sucediendo en el Salón Daval a partir de las 10 de la mañana. También tenemos para agregar como feria la feria tradicional de todos los años, que es la Ecoferia de Mina, que funciona los días domingo de 10 a 14 horas y donde se fusionan un poco de productos regionales con comidas para comer en el momento, con un montón de sabores típicos acá de las sierras. Estos son en la plaza al lado del casino, todos los domingos de 10 a 14 horas, y está buenísimo porque se apoya un poco la producción local y uno puede conseguir ahí todo con qué abastecerse el resto de la semana. Hablando un poquito de bandas, vamos a contarles algunas cositas que van a suceder este fin de semana. El día viernes, en Cascada Bar, va a estar tocando el Oso Cuestas en vivo, y en el cual es su cumpleaños, así que va a ser una fecha memorable. Sí, va a tocar con Zarpados en Zapada. Estaba a punto de decirlo. Ah, es un perdón. Especial de los Rolling Stones. Así que van a estar haciendo algunos covers de la banda. Y bueno, nada, qué más mejor que apoyar en este momento al señor que está en su... A la salud de Jagger, por supuesto. Entonces, esto va a ser en Cascada Bar a partir de las 23 horas. Le deseamos un feliz cumpleaños al Oso. Y ahí nos podrán encontrar a la Rusa y a mí haciendo de las nuestras. A Ru y Ro. Así que si nos quieren conocer, chicos, es esta noche. También tenemos algunos chivitos para hoy de La Chancha, que va a estar tocando Cuarteto Garufa, que van a estar haciendo tango, y el domingo y el sábado también, es un fin de semana de todo de tango, El Lapidario y Chavalérica, que es una banda de San Luis, que está viniendo también a La Chancha para tocar. También tenemos Noche Latinoamericana, que va a ser esto en Palenque, y que va a estar tocando la Sole Pesolo. ¡Ay, qué bueno! Que hace música latinoamericana, justamente. Así hace Bossa, hace Lila Down, por ejemplo. Muy linda voz tiene y mucho carisma para cantar. Y va a estar acompañada de la agrupación Amapolas. Esto va a ser, entonces, repetimos, en Palenque Bar, a partir de las 23 horas. ¿Qué más tenemos? Contanos un poco el cumpleaños de Santiago, por favor. Ay, sí, porque Santi hace una fiesta que se llama 5 años Santi Careta. Venía a bailar alocadamente, dice el flyer. Y esto va a ser en La Chancha Social Club este jueves 11 a las 22 p.m. Tempranero, vamos, Santi, agitando el valle para que haya movimiento cuando parece estar todo quieto y no es así. Y ahora, para seguir un poquito más con los últimos minutos de música que le queda al programa Radioactividad, vamos a ir con los Guns N' Roses, Locomotive. Pará, pasate un chivo de la yerba. Bueno, y déjame que vuelva a hablar de ese niño maravilloso que nos mandó un mensaje también. Ok, les cuento un poquito de la yerba. Estamos acá hace un tiempito que me vine con una yerba increíble, barbacoa. La barbacoa es una yerba secada a leña, con un estacionamiento de 2 años. Por ende tiene un pH ácido muy bajo, así que no genera acidez en el cuerpo. Y es una yerba 100% agroecológica. La pueden encontrar todos los domingos en la feria en la ecoferia de Mina Clavero, que les conté antes, de 10 a 14 horas. Y si no, pueden hacer un pedido a este teléfono. 1167464794. Como Rosario, 1167464794. Che, Ro, Y a mí que me gusta decir que es muy importante también, que es una yerba de una cooperativa familiar, por lo tanto no hay trabajo esclavo infantil. Y hablando de infantiles, quiero volver a nombrar a Leo, este nene hermoso que vendía sus huevos, que son número 20, a solo 150 pesos, y los pueden encargar al 3544-466566. Genial, Leo, un pequeño emprendedor. Y bueno, ¿a dónde nos vamos? A escuchar un poco de música. Ahora sí nos vamos a ir con Guns N' Roses. Esa, Locomotive, vamos todavía. Y volvemos para una breve, breve despedida. Yeah. Somos Ru y Ro, las voces del ron. Las voces del ron. ¿No era del rock? Del ron. Qué pedo tenía, ¿no? No sé por qué nos reímos. Cada vez que lo escuchamos, lo hacemos, nos reímos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahí estuvo mandando un mensajito Lautaro del programa Un Día, que nos manda saludos, por supuesto, que está escuchando y que dice que la yerba es excelente. La yerba. Gracias, querido. Gracias, querido. Bueno, esta vorágine caótica, como nosotras, es radioactividad. Salimos por FM Tinku en el 107.9 de tu dial. Este programa se repite los sábados de 21 a 23. Las radioactivas somos Rocío Cuevas, en producción artística, operación y co-conducción, un lujo. Hoy nos asistió nuestra estrella, Natalia Antonio Felder. y quien les habla, Mónica Weinberg, en producción, musicalización y conducción. Bueno, le mandamos un saludo a todos, les agradecemos la paciencia, la nueva operadora. Ya será todo como ustedes quieran, no va a ser siempre una gomera. No, señor. Así que nos vamos con Q's, dijimos. Nos vamos con Q's, anda mandándolo, nos escuchamos pronto y nos vamos escuchando. Y Nati, chau, Nati, chau. Nos vemos ahora a la salida, pero chau, te quiero. Volvé siempre, Natalia Antonio Felder. Esto es Radioactividad. Forces are the same that burn crosses. Some of those that what forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces draw the same that bar crosses. Bla bla bla bla bla. Somos Ru y Ro. Las voces del Ron. Las voces del Ron. ¿No era del Rock? Del Ron.